sabes cuánto la necesitas, cuánta falta te hace, hasta que ya no la tienes. Hasta que ya no sale agua de la llave. Pero eso es sumamente irresponsable. No sabemos cuánta agua nos queda en el acuífero del Valle de México. Entonces eso te habla de una desconexión importante que existe, ¿no? Que nos importa más ciertos temas, que en este caso, desde mi punto de vista, pues un tema vital y esencial para la vida, como es el agua. O sea, sin un celular puedes sobrevivir. Con ansiedad, seguro. Pero puedes sobrevivir sin problemas. Y sin agua, en 3 días estás completamente deshidratado y muriendo, ¿no? -19 grados, 19 minutos y 8 segundos norte. 99 grados, 10 minutos y 40 segundos oeste. Latitudes, un podcast de quienes trabajan, estudian, transitan, habitan y defienden Ciudad de México. Historias de vida frente al acoso, la discriminación, la contaminación, la negligencia. Latitudes, un podcast de actitudes, longitudes y latitudes. Me levanté, un poco más tarde de costumbre. Eran las 11:30 de la mañana cuando intenté abrir la regadera. No salió ni una gota de agua. Bajé desconcertado para preguntarle a mi madre sobre el por qué no teníamos agua. Nos la habían cortado. No solo a nosotros, sino a toda la colonia. El municipio nos informó que el suministro se normalizaría dentro de un par de semanas, obligándonos a tener que racionar el agua en cubetas. Una para cada que entrábamos al baño. Otra para meterse a bañar. ¿Usar la lavadora? Eso es impensable. Mi abuela tiene que lavar parte de su ropa con una cubeta sobre un fregadero. Los platos se tienen que lavar con apenas media cubeta, ya que si se termina el agua almacenada, tendríamos que esperar hasta las 5 o 6 de la mañana del día siguiente, que es cuando abren por unas cuantas horas la corriente de agua. Mi madre y yo buscamos cualquier envase que nos sirva para guardar agua. Hola, soy Efraín Salas, habitante de Santa Elena, una pequeña unidad habitacional ubicada en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México. Y esa no es solo nuestra realidad, sino la de 10.497.000 habitantes, en el que el suministro de agua es irregular. Según el INEGI, estas cifras significan que 44 millones de mexicanos no tienen agua en sus hogares. Solo para tener una dimensión del problema que esto significa, es como si toda Argentina se quedara sin agua, o Ucrania, o Uganda, o inclusive Canadá. Estamos hablando de que esos 44 millones representan la población de todos esos países y no tienen un acceso constante al servicio de agua potable. El Valle de México estaba conformado por 4 grandes lagos, Zumpango, Xaltocan, Texcoco y Xochimilco, que abarcaba desde Azcapotzalco hasta Chalco, y de ellos no queda casi nada. Han sido secados de a poco en aras de un progreso desigual. Los aztecas, quienes edificaron su civilización en el lago, entendían su vínculo con el agua, el papel que jugaban con ella, alimento a cambio de su cuidado. Las culturas antiguas entendían la ambivalencia de un recurso tan poderoso, así como da, quita y destruye. Nosotros hemos desafiado ese vínculo. Todo porque dependemos de un mismo sistema, encargado de llenar los tinacos, cisternas y botes para 25.4 millones de personas. Pero cuando el Cutzamala falla, entran al rescate pozos pequeños, como el sistema Lerma. Sin embargo, este no es suficiente. El sismo del 19 de septiembre de 2017, que afectó a la Ciudad de México, dejó una comunidad, como lo es San Gregorio, sin agua. Estamos hablando de alrededor de 30.000 habitantes que se quedaron sin agua durante casi un mes. Es aquí donde nuevas formas de captación y distribución de agua se vuelven necesarias. En una ciudad que no para de crecer, el abasto de agua se está volviendo insuficiente. Cada vez se vuelve más difícil abastecer a 8.85 millones de habitantes. ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación? Al respecto, Navani Vera, especialista en captación de agua de lluvia y colaborador de Isla Urbana, nos habla acerca del proyecto que inició hace 10 años. Isla Urbana somos un proyecto que nos dedicamos desde el año 2009 al diseño e instalación de sistemas de captación de lluvia como esto una... es lo que surgió en la búsqueda. Como una respuesta ante la escasez de agua que se presenta en muchas zonas de la ciudad. La captación de lluvia se explora y se viene explorando desde hace ya 10 años como una respuesta sustentable a esta problemática. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que la escasez de agua ha afectado a 900.000 capitalinos. Para hablarnos más sobre esto, tenemos en la línea al director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Bueno, pocos saben que la Ciudad de México se está hundiendo poco a poco. Y no es cuestión de alarmar, sino de concientizar. Eso ha estado documentado científicamente, de que la ciudad se hunde cada año un poquito más, Y como si fuera poco, se teme que esa metrópolis pueda llegar a quedarse sin agua potable, a menos de que se tomen medidas drásticas. Es la realidad. Vamos con Agustín Olaez, que tiene los alarmantes Rocha, detalles. Guapísima, como siempre. Encantada de estar aquí contigo. ¿Y ahora dónde nos vas a llevar, cariño? Pues fíjate, tú sabes que siempre en el Otro México tratamos de ver lo que nos hace sentir muy orgullosos, pero también debemos de pensar en los que pues no están en las mismas condiciones que la así mayoría. Es. En México, al menos un 2% de la población, Javier, no tiene agua. ¿Y cómo viven? ¿Vive sin agua? El problema está en que si bien el agua de lluvia es una alternativa para garantizar el acceso, hasta el momento las empresas que se están dedicando a dotar de estos sistemas a la ciudadanía no han revisado muchos de los aspectos técnicos relevantes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la calidad del agua de lluvia. Parten de la idea de que el agua de lluvia es un agua de alta calidad, pero en realidad, dependiendo de la zona de la ciudad, el agua de lluvia puede precipitar distintos tipos de contaminantes, dependiendo del periodo del año y dependiendo de la zona, como les decía, y obviamente de la actividad industrial predominante. Ella es la doctora Fabiola Sosa, jefa del Área de Investigación en Crecimiento y Medio Ambiente de la UAM Azcapotzalco, especialista en el tema del agua y el cambio climático. No es lo mismo la escasez de agua que se vive en la parte alta de los pueblos originarios de Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Magdalena Contreras, donde las casas no tienen ni siquiera conexión a la red de distribución de agua potable, al tipo de escasez que se vive en Iztapalapa, que ahí prácticamente todas las casas tienen conexión, pero el agua no les llega, y cuando les llega de muy mala calidad. Entonces, como todos sabemos, pues esta situación, que antes impactaba a menos personas, cada vez va aumentando. Es decir, la precariedad hídrica cada vez va tocando a más y más personas. Se va agudizando la situación. Entonces, la captación de lluvia busca ser parte de la solución ante esta problemática. Que además, bueno, cabe mencionar que en la Ciudad de México tenemos las dos problemáticas, ¿no? Tenemos la falta de agua por un lado y por otro lado las inundaciones que cada año sufrimos. Entonces, pues a grandes rasgos, eso es a lo que se ha venido dedicando desde hace 10 años Isla Urbana. Desabasto de agua esta mañana, un grupo de vecinos de las colonias Peñón de los Baños y Pensador Mexicano de la delegación Venustiano Carranza bloquearon carriles centrales del circuito interior a la altura del Metro Oceanía. Por la tarde, la vialidad fue liberada luego de que el sistema de aguas de la ciudad se comprometiera a enviar pipas. En la delegación Benito Juárez, otro grupo de personas se manifestó por la falta de agua sobre Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Obrero Mundial. Más tarde se retiraron tras informarse que serían atendidos por las autoridades. El sistema de aguas de la Ciudad de México reportó que entre mañana y el miércoles quedará restablecido el servicio. Informó que la falta de agua se debe a fallas eléctricas en pozos. El problema que hay con estas empresas básicamente es que ceden el proceso de desinfección a la ciudadanía. Tratan de capacitarlos dándoles información acerca de cómo utilizar para el proceso de desinfección pastillas de hipoclorito de sodio. Sin embargo, la ciudadanía desconoce las implicaciones en materia de salud de utilizar mal estas pastillas, ¿no? Existe una gran variedad de filtros, pero en primera instancia, lo que hace es eliminar la tierra y la suciedad que se acumula en el techo de las casas, para que por medio de procesos de vaciado, esta se vaya purificando, pasando de contenedor en contenedor, aislando toda el agua sucia de la limpia. Actualmente ya contamos con un poco más de 15,000 instalaciones realizadas en su mayoría en la Ciudad de México, focalizadas al sur de la ciudad. La delegación o alcaldía que mayor cantidad de casas tiene sin conexión a la red, por ejemplo, es Tlalpan. Pero la alcaldía con mayor población, en donde más gente vive y por ende con mayor problemática, es Iztapalapa. Uh-huh. Ciertas zonas de Coyoacán también les llega el agua una o dos veces por semana, una o dos horas. Entonces tienen que almacenar agua y utilizar muy poca de esta agua por persona al día, ¿no? Justo ese es uno de los planteamientos como en los que pues, nos centramos, ¿no? Tenemos que dejar de ver el agua como un tema, y en este caso como un problema de alcaldías, de individuos, de grupos, de colonias. O sea, el problema del agua nos toca a todos. Si se nos acaba el agua, se nos acaba a todos. ¡Permiso, amores! ¡Soy Virgen! ¡Ay, ay, qué susto me diste! Y ahora que estoy lavando la bici de mi novio... Eso no pasa nada cuando nos quedamos sin agua. Sí, es cierto, la voy a cuidar. Ya hay muy poca, ¿verdad? Claro que sí, el agua es de todos. Y tú lavando la bici al panadero. No. ¡Ya ciérrale! ¡Te la estás acabando! Según datos de Isla Urbana, ese proceso ha ahorrado hasta 60,000 pipas de agua. Si bien la ciudadanía sí tiene que participar, y me parece que no solo es un derecho, sino es una obligación fundamental, me parece que hay muchos aspectos que no se le pueden dejar a la ciudadanía para llevarlos a cabo, ¿no? Entre ellos, pues, el mantenimiento y la construcción de infraestructura gris, que es importante, la cual debe de venir también acompañada de iniciativas de infraestructura hídrica verde, como una alternativa que potencia los servicios ecosistémicos con los que podemos contar y de los que nos podemos beneficiar, y que finalmente la ciudadanía es usuaria y que su participación para preservar estos sitios y no vandalizarlos, no disponer residuos sólidos, no atentar contra la infraestructura que existe para que se mantenga adecuadamente funcionando, pues obviamente es parte de las responsabilidades de la propia ciudadanía, ¿no? Que se apropien y que se empoderen de los espacios en lugar de vandalizarlos. Un factor importante a considerar es que la implementación de dichos sistemas no interfiera con el equilibrio entre una infraestructura ecológica que recupera espacios como los jardines y bosques con las estructuras meramente urbanas. Después del sismo nos dimos cuenta que no te puedes fiar solo de una actividad, ¿no? Porque incluso familias que tenían 3 o 4 entradas se quedaron sin ninguna. Entonces imagínate qué pasa si eres una persona que nada más tiene una, ¿no? Y más en una zona como la que nosotros vivimos. Entonces lo que comenzamos a platicar ahí en el paraje con algunos amigos era pues un poquito sobre esto, diversificar actividades, diversificar entradas y ver cómo podríamos empezar a darle un mejor manejo a la zona. Eso aparte porque algo que nosotros hemos platicado es que no puedes cuidar algo que no conoces. Y nosotros, por más que digamos que se tiene que cuidar la zona y que es muy especial y que está bien bonita y que le den certificados y reconocimientos, si la población de la Ciudad de México no se entera de la riqueza de Xochimilco, de la riqueza de las chinampas en sí, pues ¿cómo van a promover o cómo van a luchar, ¿no? Para que ese espacio siga vivo? Es medio complicado. Entonces, lo que empezamos a platicar fue llevar hacer como tours, pero un poquito más hacia lo productivo. Entonces, hicimos un grupo que se llama Pachoa, con amigos que son pues ya más de este lado de la Ciudad de México. Y es que el problema del agua va más allá de la escasez. El cuidarla impacta en su distribución, pero también en su uso. Cassandra es creadora de Chinampa Auténtica. Pongan mucha atención, porque vienen días de escasez. Van a recortar, van a bajarle al suministro de agua en 13 municipios del Estado de México y dos alcaldías de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan aquel cuento que nos contaron que nunca más íbamos a tener problemas con abasto de agua que viniera del Cutzamala porque habían puesto la famosa K invertida que al final sirvió de nada? Bueno, pues resulta que otra vez va a haber problemas de abastecimiento, pero hoy hay un motivo en particular y tiene que ver con la sequía. Me encargo como de llevar a grupos que nos puedan ayudar para meter un poquito más de agroecología, para restaurar cuerpos de agua, para mejorar los canales de distribución, un poquito de capacitación en cuanto a administración y esas cosas. Es una cooperativa, es un colectivo de productores. Yo me uní a ella hace como, bueno, después del sismo, precisamente, frenamos como trabajo las operaciones que teníamos con mi prima. Y te digo que por todo lo que pasó, pues como que se cambió el rumbo de las actividades que llevábamos, ¿no? Entonces lo que comenzó siendo una idea como empresarial, después nos juntamos con un grupo que se llama Colectivo Aguejote. Y con ellos comenzamos a trabajar una chinampa experimental. Entonces, lo que hacemos ahí es probar abonos, siembras, un poquito, más bien todo sobre la línea agroforestal y agroecológica, para ver qué funciona mejor, cómo puedes sembrar plantas, por ejemplo, de agua, para que tu suelo tenga más humedad y cosas de esas. El objetivo de Cassandra es el de cuidar estos cuerpos de agua que han generado una nueva fuente de empleo para muchas personas que lo perdieron todo en una zona tan afectada como lo es San Gregorio, en Xochimilco. Chinampa Auténtica es una alternativa de empleo para muchos pobladores, pero para ello necesitan del recurso hídrico. Si se cuida el agua, la tenemos que cuidar todos, ¿no? Entonces es parte, digamos, de nuestro trabajo, además de la instalación de infraestructura descentralizada, como son los sistemas de captación de lluvia. Va por el lado de hablar del tema del agua de manera integral, no nada más hace falta agua, instala un sistema y ya, hasta ahí llega esto. No, es entender por qué falta el agua. ¿Por qué a ti en tu colonia, en tu alcaldía, en donde sea, en casa, te falta el agua? A pesar de que vives en un lugar donde era un valle que tenía lagos gigantescos y el agua abundaba, ¿por qué tú vives en una situación de precariedad hídrica? Toda la gente de la ciudad vive así. ¿De dónde viene el agua que consumes? ¿Del subsuelo? ¿Viene de otros estados? ¿Se bombea? ¿A dónde va el agua una vez que la dejas de ver? La captación de agua de lluvia se muestra entonces como una alternativa a todos estos problemas. De agua o menos abastecimiento de agua en la zona oriente y sur, pero también algunas zonas del centro de la ciudad y Azcapotzalco, se debe a dos temas. Uno, la disminución de aportación de agua de Lerma, que es de alrededor de 1 metro cúbico por segundo, 1.000 litros por segundo, pero también al incremento del consumo en la zona poniente. Y estimamos que el incremento del consumo en esta época de secas, pues, está asociado principalmente al riego de jardines, lavado de autos. Entonces, iniciamos esta campaña apelando a la población, a toda la población, a que no desperdicie el agua. La ciudad el año pasado vivió un momento difícil cuando se hizo la reparación del Cutzamala y la población participó de manera activa. La captación de agua de lluvia se muestra entonces como una alternativa a todos estos problemas. Estoy convencida que los sistemas de captación de agua de lluvia son una alternativa importante en materia de abastecimiento e incluso una alternativa importante en materia de adaptación al cambio climático por los impactos que el cambio climático pudiera tener en términos de la disponibilidad del agua. Sin embargo, creo que es importante que cuenten con la regulación, que cuenten con la tecnología suficiente para garantizar un consumo humano seguro, ¿no? Y que no se le deje a las empresas que ahorita están poniendo estos sistemas las manos libres en el sentido de no cumplir con la reglamentación ni con las disposiciones que se requieren, ¿no? Porque eso finalmente es un comportamiento pues negligente, ¿no? Irresponsable socialmente hablando, y se necesita obviamente la participación de las instituciones respectivas. Tanto Navani como Fabiola han aportado las bases de esta discusión, pero conforme el tiempo avanza, el tiempo para discutir se acaba. Comenzamos a hablar con ellos acerca de soluciones, cambios. Cuando le jalas al baño, cuando la tiras a la coladera. En el tema del agua, como en muchos otros, como sociedad, nos hemos focalizado y centrado nada más en una parte muy, muy pequeña de la fotografía, que en realidad es mucho más amplia, y que si no entiendes la amplitud de esta situación, de esta fotografía, si no haces zoom out, es difícil entender la situación y por lo tanto hacer algo de manera consciente, interiorizar la causa y por lo tanto lo que se desencadena de ello es mucho más complicado. Es como cuando te quieren obligar a leer, ¿no? Campañas que llegan a hacer el gobierno o medios de comunicación. Lee porque es bueno. Bueno, pues sí, como que pues, todos sabemos que leer es bueno, pero ¿por qué es bueno? Hay que profundizar más en el tema, y en el caso del agua es necesario, no es como una opción. O se castiga y se prohíbe a la gente cierto uso de agua o se le cobra, o se le empieza a hablar desde la explicación, casi que desde cero, ¿no? Porque nunca nos han explicado eso. En la escuela nunca nos explican, mira, el agua que tú consumes viene de tal y tal lugar, para que tú tengas agua debió de haber pasado tal proceso. O sea, te explican el ciclo del agua, pero con una monografía que nada tiene que ver con tu realidad, ¿no? Según Cecilia Lartigue, coordinadora del Programa de Manejo, Uso y Reuso de Agua de la UNAM, mencionó que más del 60% del agua, el doble de lo que tarda en regenerarse, que se utiliza en la Ciudad de México, es extraída de los mantos acuíferos que están debajo de la ciudad, lo que provoca el hundimiento de la misma. ¿Cómo reducir la sobreexplotación de dichos pozos si la demanda es cada vez mayor? Una de las alternativas es concientizar a la población sobre la necesidad del ahorro de agua, y la otra, la importancia de reparar las fugas de agua, ya que, según la investigadora, se pierde el 24% del líquido potable en estas. Tener conciencia del peso que el agua tiene para la vida y que cada gota que se deja escapar tiene un valor enorme, es una reflexión que no debe dejar espacio a la indiferencia. Se puede pensar en el día a día. Tal vez nuestros hábitos no son los más óptimos en cuanto a la utilización del líquido y su cuidado. Estamos en una ciudad en donde vivimos 22 millones de habitantes, digamos toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, y eso requiere alrededor de 72 metros cúbicos por segundo de agua. Sin embargo, si nosotros consideramos los usos que tenemos y cuánta agua de la que nos llega desperdiciamos, tenemos que alrededor del 40% del agua que nos llega se desperdicia en fugas. Entonces la pregunta es, si estamos perdiendo el 40% del agua que nos llega en fugas, ¿por qué necesitamos traer más agua, ¿no? En lugar de reparar las fugas y no estar quitándole agua al resto de los ecosistemas. Es muy importante que se implemente el ordenamiento territorial, que se respeten las zonas de recarga del acuífero. Es muy importante también que se reparen las fugas. hay otra parte de la que se habla mucho y que creo que es importante, pero que hay que ver en qué casos conviene y en qué casos no, que es la situación de la captación de agua de lluvia. Y la otra parte es la cultura del agua de los usuarios, porque por una parte se culpa al usuario del problema del agua totalmente, tampoco se trata de eso, pero sí creo que hay que generar una sensación de responsabilidad del usuario, es decir, en todas las actividades que llevamos a cabo, en la mayoría podemos disminuir nuestro consumo, pero la gente tiene que saber cuáles son las acciones que son prioritarias y no simplemente echarle la culpa de ser causante del desperdicio de agua en la ciudad. Veamos ahora cómo se refleja esto en dinero. El precio promedio del agua por cada metro cúbico en la Ciudad de México, en pipa, es de 15 pesos. En garrafón es de 1,000 pesos y el del agua embotellada es de 10,000 pesos, mientras que el precio del agua para uso doméstico es de 2 pesos por metro cúbico. La diferencia es brutal. El servicio público de agua es accesible en comparación al servicio privado. A pesar de toda la infraestructura que se utiliza para que el agua llegue hasta los hogares, este es un bien público y un derecho humano. La participación de la ciudadanía siempre es fundamental. En términos de crear los espacios adecuados de gobernanza, la ciudadanía tiene que estar informada para poder exigirle a las autoridades rendición de cuentas, transparencia, monitoreo de aquellos aspectos que le preocupan y que finalmente el gobierno pues tendría que responder a estas mismas demandas como parte de las atribuciones que tiene, ¿no? Al ser este electo y representando a, pues a la ciudadanía como tal. Sin embargo, llevar a cabo muchas de las iniciativas, varios de los dispositivos de captación de agua de lluvia, cuando te acercas incluso tienen un olor muy fuerte a cloro, que ponen en evidencia que hay una sobresaturación, ¿no? de cloro residual, que evidentemente reaccionó con los contaminantes, con las bacterias que pudieran estar presentes, pero que finalmente la cantidad residual que queda del mismo está por arriba de la norma. Y entonces concentraciones de cloro residual por arriba de la norma crean unos subproductos del cloro que se conocen como organoclorados y trihalometanos. Y esos productos son cancerígenos. Este es un factor importante a considerar, ya que no se ha realizado ningún estudio o aplicado ninguna prueba de calidad al agua obtenida por dichos sistemas. Los compuestos organoclorados, sin embargo, son compuestos presentes en otro tipo de productos, como lo son los pesticidas, que llegan a nosotros transformados o gracias a su alta solubilidad, por lo que es otro tema de salud pública que involucra el agua. Entonces, si bien estamos dotando a la ciudadanía con agua, estamos creando un nuevo problema en materia de salud pública, que es básicamente cáncer en vejiga, estómago y en otros órganos internos importantes. Y esto básicamente es un problema de falta de regulación, porque no se tiene una regulación sobre los dispositivos de captación de agua de lluvia y tampoco se tiene definido un marco institucional en donde se defina quién va a ser la institución responsable de vigilar por la salud y la seguridad y la integridad física de la ciudadanía para que los dispositivos que estén utilizando pues evidentemente cumplan, ¿no? Cumplan con las normas y no representen una nueva fuente de riesgos para la población. Entonces, el crecimiento de la población ocasiona que los pozos que se ubiquen en dichas colonias no alcancen para su suministro. Mientras más se consuman dichos depósitos, el hundimiento de la ciudad será mayor. Es normal caminar por las calles de la ciudad y observar que hay una fuga de agua de una coladera. Corre calle abajo. Si acaso, un grupo de niños se reúne alrededor de la fuente solo para chapotear un rato. Algunas veces atienden el llamado y van a reparar la tubería, pero otras no. Hablar del tema del agua. Es cierto, 40% del agua en el sistema de distribución representa fugas. Es decir, del 100%, 40% se pierde en fugas. ¿Por qué no se ha podido resolver el problema? Desde hace mucho tiempo estamos hablando de esto y el tema es ¿por qué no se ha podido resolver? Y el tema es que en la Ciudad de México no se mide, o si se mide, se mide de una manera arcaica. Y ustedes dirán, ¿por qué eso es importante? Es fundamental, porque no sabemos dónde están las fugas, cuáles son las presiones y de qué manera resolver el problema de la distribución. Lo que vamos a hacer, lo primerito que tenemos que hacer, y eso lo aprendí en la escuela, es que entender el problema es la mitad de la solución. Y por eso tenemos que medir los 450 pozos de agua de la Ciudad de México, el sistema Cutzamala, que entra por el acuaférico desde el poniente hacia el sur de la ciudad, tiene que medirse. De esa manera vamos a saber dónde están las fugas. Y de esta manera vamos a poder saber, de manera con método y planeación, dónde podemos recomponer el sistema de distribución de agua potable. Eso va a ayudar realmente a la distribución del agua. Y así lo hizo. Claudia Sheinbaum, quien es la actual jefa de gobierno en la Ciudad de México, dio la orden a una cuadrilla de 150 trabajadores, con la intención de atender a los casi 150 reportes diarios de fugas, lo que significa la pérdida del 40% del agua potable de la ciudad. La intención es solucionar las fugas, pero eso no es posible si no se sabe en dónde están. Se exige que o Brasil faça reflorestamento de uma área enorme, algumas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Nós não temos como cumprir uma exigência dessa. Nós não podemos colocar em risco a nossa soberania nacional. Nós vamos sugerir no Acordo de Paris mudanças. Se não mudar, sai fora. E lhe diria algo mais. Ahí están China y Japón y toda Asia y todos esos otros países, ya sabes, cuya contaminación se dirige hacia nuestro país. Ahora mismo nosotros somos más limpios que nunca, y eso es muy importante para mí. Pero si nosotros estamos limpios, pero todos los demás lugares de la Tierra están sucios, eso no es tan bueno. Así que quiero aire limpio, quiero agua limpia, eso es muy importante. El informe asegura que de aquí a final de siglo los gastos estadounidenses serán de cientos de miles de millones, derivados por el aumento del nivel del mar, los daños en las infraestructuras o las muertes relacionadas con el exceso de calor. Y pareciera que el calentamiento global no existe, pero lo hace, y lo creamos o no, impide la absorción del agua y evita que el ciclo se cumpla. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. Te estaremos vigilando, pronunció una niña sueca de apenas 16 años de edad, y todo el mundo enloqueció. Puso el dedo sobre la llaga, una herida que no hemos terminado de dimensionar. En México se calcula que el 40% de los problemas de salud, y especialmente a nivel rural, se deben a la mala calidad del agua. Y agua que estamos consumiendo, agua que están consumiendo también otras especies como los animales. El agua propia de la ciudad, según Arnold Ricalde, asesor en medio ambiente, menciona que hace 20 años se terminó, es decir, que esta debe ser exportada de otras cuencas y ser traída desde otros sitios. Estamos viendo el cambio que está habiendo a nivel, pues, creo yo, global. En ciertos lugares todavía no, pero, por ejemplo, del tema del cuidado del medio ambiente. Hay algunos, los jóvenes principalmente, empiezan a llevar a cabo estos cambios de consumo, ¿no? De el popote, la botella de agua, quizás algunos a utilizar menos el automóvil, no estoy seguro de eso. Pero son, desde mi punto de vista, todos esos, pues todavía cambios que no afectan realmente tu estilo de vida. O sea, utilizar o no popote, la neta no te impacta muchísimo. Está buenísimo que se haga por el medio ambiente, perfecto. Pero lo que estamos hablando es de cambiar tu consumo de agua diario. O sea, si tú te tardas 10 minutos en la regadera, no. Ahora te tendrías que bañar en 3 minutos. Si le jalas cada que vas al baño, pues ahora no. Ahora le jalas cada 5 veces que vas al baño. Si pones la lavadora y te despreocupas, ahora no. Ahora tienes que reciclar el agua de la lavadora para jalarle al baño. Es decir, de lo que estamos hablando es de que si no tomamos conciencia y empezamos a hacer los cambios ahora, En el mejor de los casos vamos a tener que cambiar a estos hábitos que te comento. En el peor de los casos no vamos a tener ni siquiera agua para cambiar de hábito. El documental de H2O MX, realizado en 2017, plantea que el reto para 2030 será abastecer de agua una población de 29 millones de habitantes. Actualmente, el área metropolitana está conformada por 25 millones. En tan solo 2 años y medio, la población aumentó casi 3 millones. A pesar de tantas campañas que intentan modificar nuestros hábitos de consumo diarios, la situación no cambia. Al contrario, sigue empeorando. ¿Pero por qué? Las campañas de cuidado del agua se enfocan mucho en cuida el agua porque se puede acabar. Lo cual es cierto, no están mintiendo. Pero cuando tú das mensajes tan poco contextualizados, pues es difícil que asimiles y que abraces, digamos, la causa, ¿no? O sea, tienes que explicar el por qué, el cómo, el cuándo, el quiénes están involucrados. De otra manera, pues son mensajes donde dices, ah, pues sí, sí, sí, cierto, pero al ratito ya se te olvidó. Pero cuando entiendes la gravedad del asunto, cuando te dan datos reales y demás, pues entonces entiendes el asunto, entiendes el problema y cambia tu postura ante eso. Simplemente un like que le das a un entendimiento y incluso te puedes convertir tú en un difusor de ese mensaje, si te trastocó, si lo entendiste, si te dieron la información necesaria, pues ya no solamente le vas a dar like o vas a decir, ah, sí, sí, sino vas a ir con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos a compartir ese mensaje y a cambiar tus hábitos, que aquí lo que estamos hablando es eso. Estamos hablando de un cambio de hábitos. Nadie ha cambiado de hábitos nomás porque le dijeron, cambia de hábitos porque es bueno para todos. No, cambias de hábitos, en este caso, pues de consumo o de estilo de vida, o porque entras a una situación de emergencia, porque literalmente ya no hay agua, o alguna otra situación así grave, o porque tomas conciencia de una manera profunda, ¿no? Aún recuerdo en mis clases de la secundaria. La profesora nos pidió una monografía del ciclo del agua. Los dibujos ilustraban cómo el agua pasaba de estado líquido a gaseoso, después a sólido y luego a líquido. Cae en forma de lluvia, se evapora, entra en las montañas, baja a los ríos y luego al mar. Es un ciclo. No se puede proteger lo que no se conoce. Empezamos a colaborar con el Laboratorio de Conservación de la UNAM, del Instituto de Biología, precisamente para todo lo que tiene que ver con sanjeo y con reactivación de, pues sí, como de pequeños cuerpos de agua, canales chiquitos que están entre las chinampas. Uno de los temas principales por los que los productos chinamperos tienen peros es por la calidad del agua. Entonces lo que se busca con este proyecto es, pues, definitivamente el mejoramiento de ella. Y también reinsertar a la fauna endémica de la zona. Una vez que vas limpiando el agua, pues todo va surgiendo solito, ¿no? Son alrededor de 30 kilómetros los que separan la realidad de Cassandra de la mía. Sin embargo, no son tan distintas. En la localidad donde vivo, el agua es un recurso que escasea. Cada 3 o 4 días por semana cortan el suministro de agua. Y aún así, buscamos la forma de continuar con la cotidianidad a expensas del agua. Cuando escucho a mi madre decir que no gastemos más de un vaso para lavarnos los dientes, es cuando entonces dimensiono las palabras de Navani, de Cassandra, de Fabiola. Para cuidarla, debes entenderla. Entender el agua y el problema que implica su sobreexplotación. O sea, si te explicaran que el agua ingresa al bosque de agua, a la zona boscosa alrededor de la Ciudad de México y que la mancha urbana crece y está tapando este ingreso del agua de lluvia, que es la que ingresa al acuífero y del cual se extrae el 70% del agua, el otro 30% se trae desde Michoacán, del Estado de México, se le quita a gente por allá y se bombea, se gasta muchísima electricidad, y de ese 100% que ingresa a la red, el 40% se pierde en fugas. Entonces, para que tú en la llave de tu casa tengas un litro de agua, se debió de haber traído agua desde muy lejos, y de hecho un litro 400, considerando esta pérdida. Y cuando tú le jalas al baño, esa agua o se va por la coladera, esa agua se va al estado de Hidalgo, al río Tula, que es uno de los más contaminados del mundo. Si eso nos lo enseñaran desde la escuela, desde chicos, sería, creo yo, más fácil poder entender la situación y poder hacer algo, seríamos un poco más conscientes. Pero bueno, esta es la situación en la que nos tocó estar ahorita, y nosotros intentamos trabajar desde nuestra trinchera para contrarrestar esta situación.